Veni, Santo Spirito, repre tuo non corda figlielim, e tui amoris in eci in ema accente, e mi te Spirito un tuo metti avuntur, e rinnovato su Deus che corda figlielim, Santo Spirito, sull'usazione di covisti, da nuovi segnalo del Spirito, recta sapere, e Dio sempre, consolazione e godere, per Cristo un Domino nostro. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedicto fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús. Bueno, pues hablando de la tercera persona de la Santísima Trinidad, del Espíritu Santo, ayer recordábamos lo que nos dice la Sagrada Escritura de él, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y hoy vamos a hablar de lo que la teología añade, que son cosas interesantes y alguna de ellas muy profunda. Haré un esfuerzo para ver si me logran entender, pero son cosas de suyo que el que no está muy habituado a la filosofía y a la teología, en fin, hará un esfuerzo. Ya hemos visto, al hablar del Padre y del Hijo, que las propiedades de las personas divinas las conocemos a través de los nombres con que las designamos. Algunos de esos nombres, ya hemos explicado esto perfectamente, pertenecen a las personas de una manera propia y perfecta. Otros solo por una muy razonable apropiación. Pues vamos a ver lo que corresponde al Espíritu Santo de una manera propia y por apropiación. Los nombres propios del Espíritu Santo. ¿Cuál será el primero? ¿Cuál será el primero? Espíritu Santo. Pero tengan ustedes en cuenta una cosa. Que esa expresión, Espíritu Santo, si se considera por separado, primero Espíritu y después Santo, pertenece a las tres divinas personas. Porque tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo son Espíritu. Y tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo son Espíritu Santo. Y son Santo. Pero cuando las juntamos para designar una sola cosa, Espíritu Santo, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Si se consideran por separado, repito, las dos palabras que componen este nombre convienen por igual a las tres divinas personas. Las tres son Espíritu y las tres son Santas. Pero si se las toma como un solo nombre o denominación, conviene exclusivamente a la tercera persona divina, ya que sólo ella procede de las otras dos por una común inspiración de amor infinitamente santa. Espíritu, inspiración infinitamente santa, Espíritu Santo. En torno a este nombre santísimo, la doctrina católica nos enseña lo siguiente, la teología. Primero, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Ahora os explicaré un poquito eso. Aquí, qui ex padre filioque procedi, decimos en el credo. Está expresamente definido por la Iglesia contra los cismáticos griegos que rechazan el filioque y afirman que el Espíritu Santo procede únicamente del Padre. Miren, entre las muchas cosas que nos separan de los cismáticos griegos, que no tienen plena comunicación con la Iglesia católica y no la pueden tener hasta que no acepten íntegramente el dogma católico y la infalibilidad del Papa, y eso va a costar mucho, tiene que ser un milagro del Espíritu Santo, lo hará. Lo hará porque nuestro Señor en la noche de la cena pidió la unión de los cristianos y eso vendrá más o menos tarde o más o menos pronto, pero vendrá. Pero tendrá que ser a base de un milagro tremendo del Espíritu Santo, porque los teólogos no se ponen de acuerdo, imposible. Ellos dicen que el Espíritu Santo procede solo del Padre, pero no del Hijo. Y es dogma de fe expresamente definido que procede del Padre y del Hijo. Vean ustedes, si procediese solamente del Padre, esto es de altísima teología, no sé si me entenderán. Si procediese directamente del Padre, el Espíritu Santo no se distinguiría del Hijo. No se distinguiría. Porque lo que distingue a las personas entre sí es la relación que las une unas con otras. Si el Padre está relacionado con el Espíritu Santo, pero solo él, el Espíritu Santo no se relaciona con el Espíritu Santo y por consiguiente no son dos, sino uno. Estaría identificado el Hijo y el Espíritu Santo, sino uno solo. Es una cosa absurda lo que dicen los cismáticos. Procede del Padre y del Hijo. Ya me he explicado, ayer decíamos que el Padre besa, el Hijo es besado y el beso es el Espíritu Santo. Pero diríais, cuidado, porque eso hasta cierto punto es verdad, hasta cierto punto no. El Padre besa, pero el Hijo a su vez besa también. Y del común beso, ¡bum!, brota el Espíritu Santo. Del común beso, no solo del beso del Padre, sino también del Padre y del Hijo, de los dos. De los dos brota el Espíritu Santo. Y por eso el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Primera cosa que enseña el dogma católico, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, ex padre, filioque, por eso el filioque significa y del hijo, filioque, y del hijo, procede. Está expresamente definido por la Iglesia contra los cismáticos griegos que rechazan el filioque y afirman que el Espíritu Santo procede únicamente del Padre. Rechazado eso, una herejía. Si por un imposible, se lo acabo de explicar ahora un poquito también, el Espíritu Santo no procediera del Hijo, de ninguna manera se distinguiría de él. Porque las divinas personas no pueden distinguirse por algo absoluto, ya que entonces la esencia divina no sería una misma en todas ellas, sino por algo relativo y opuesto entre sí, o sea, por una relación de origen, que es cabalmente lo que constituye a las personas divinas como distintas entre sí. No se distinguiría el Hijo y el Espíritu Santo. Para que se distingan, es preciso que proceda del Padre y del Hijo, de los dos a la vez, y en esa forma que hemos dicho antes. El Padre y el Hijo constituyen un solo principio del Espíritu Santo, en una expiración única y común a los dos. Es el beso común de los dos, no solo el beso del Padre, no solo el beso del Hijo, sino el beso común de los dos, al chocar, por decirlo así, salta las llamas del Espíritu Santo. Procede del choque del amor, del beso común entre el Padre y el Hijo. ¿Y por qué no se llama generación a eso? ¿Y por qué se dice que es procedencia? Pues es una cosa muy sencilla, que no ya se lo explico a ustedes. Porque la generación es engendrar un hijo. Y el Padre, al engendrar al Hijo, que es el único que engendra, el Hijo y el Espíritu Santo no engendran, ya verán. El único que engendra es el Padre. Claro, y aún entre nosotros los únicos que engendran son los padres, no los hermanos ni los tíos, son los padres. El Padre es el único que engendra, pero ténganse en cuenta que al engendrar al Hijo agota su infinita fecundidad y no puede hacer tener otro segundo hijo, imposible. Aunque Dios quisiera, que es absurdo pensarlo, que quisiera tener otro hijo natural, no puede, porque agotó totalmente su fecundidad en el primero. Y por eso el Hijo representa y es y constituye toda la plenitud del Padre, la tiene él, porque se la ha volcado por completo. Por eso el Espíritu Santo no puede ser degenerado, ni ningún otro. Entonces, ¿qué pasa? Mire usted cómo lo decimos en el credo, sobre todo en el quicunque, que parece mentira que ya no tengamos el quicunque, con lo hermoso que era. En prima, todos los domingos del año rezábamos el quicunque, que es un himno maravilloso, que recoge todos los aspectos de la Santísima Trinidad, una manera maravillosa, maravillosa el quicunque. Bueno, pues ahí decimos, el Espíritu Santo no es hecho, claro que no, si fuese hecho sería fabricado y sería una criatura. No es creado como va a ser creado, ni engendrado, porque no puede ser engendrado, sino que procede del Padre y del Hijo por esa común inspiración de amor, por ese común beso, procede de los dos, qui ex padre filioque procedit, así lo digo. Y en el Cantum Ergo, genitori, genitoque, genitori es el que engendra, genitoque es el Hijo, y después digo, procedenti ab utroque, compartit laudatio, al que procede de los dos, lo cantamos estupendamente, claro, el Cantum Ergo lo escribió Santo Tomás, el cul les estará bien hecho. Es el que engendra, genitoris, genitoque, el que hijo, y después al final decimos, procedente y ebutroque, comparsit laudatio. Claro. Aunque eso está claro ya, y aquí se ve cómo hierran profundamente, profundamente, los pobres cismáticos griegos. Además son un poco orgullosos, les parece a ellos que no quieren ni el diálogo siquiera y demás. Ya digo, llegará la unión porque Cristo lo pidió en el sermón de la cena y llegará. Pero ¿cuándo, cómo y dónde? No lo sé, pero desde luego que llegará. A base de un milagro estupendísimo que lo hará el Espíritu Santo. En fin, el Papa Pablo VI se presentó en el Consejo Común de las Iglesias, se reúnen todas las iglesias protestantes y los cismáticos también y demás, y no iba nunca a la Iglesia Católica porque no la invitaban, pero a Pablo VI le invitaron. Cuando entró en aquel salón, que estaban reunidos representantes de todas las sectas, tanto los protestantes como los cismáticos y demás, algunos se pusieron de espaldas y no lo quisieron saludar. Otros, por lo menos, se pusieron de pie, un poco de educación, pero lo menos que se puede tener. Y Pablo VI avanzó, se sentó en el sitio donde le tenían destinado y cuando habló dijo, señores, les voy a decir cuál es mi nombre. Me llamo Pedro. Es que fue valiente. No digo, me llamo Pablo VI. Me llamo Pedro. Soy el único de San Pedro. Yo no lo he escogido, pero el Señor lo ha hecho así. Soy Pedro. Tuvieron que callar. Pero para que conozcan que Pedro es Pedro, lo que costará todavía. Recen mucho por la unión de los cristianos, ¿eh? Recen mucho. No solamente en ese novenario que hacemos en el mes de enero antes de la conversión de San Pablo, que es la unión de las iglesias, todo el año hay que pedirle la unión de las iglesias muchísimo, es muy importante eso. Pues es un escandalazo. Mucha gente de los paganos, ¿cómo se van a convertir si ven que los cristianos están divididos también? Entonces aquí quien tiene la verdad. Va un católico a explicar una cosa, vuelve el protestante y dice, no, eso no es así, les descontenta. De manera que la unión de los cristianos es absolutamente necesaria para la propagación de la fe, es necesaria, es necesaria. De manera que el primer nombre es Espíritu Santo, en la forma que les acabo de explicar. El segundo nombre propio del Espíritu Santo, ¿cuál será? Amor. Amor, es el amor. Y aquí también decimos, en cierto sentido, pertenece a los tres eso. Pues el Padre también es amor y el Hijo también es amor. Pero en un sentido que ahora os voy a explicar ahora, pertenece exclusivamente al Espíritu Santo. Porque hay que tener en cuenta tres cosas. Para dilucidar esta cuestión con toda precisión y exactitud, y lo que les voy a decir es de altísima teología, pero haré un esfuerzo de claridad, es preciso distinguir en el amor interno de Dios, o sea, en el amor con que Dios se ama a sí mismo, hay que distinguir tres aspectos. O en otros términos, el amor de Dios con relación a sí mismo puede ser considerado desde tres puntos de vista diferentes. Primero, esencialmente, y en este sentido es el acto de la voluntad por el cual Dios se ama a sí mismo. Y en este sentido conviene por igual a las tres divinas personas. Porque en Dios la voluntad y los actos de amor y de gozo se identifican con la misma esencia divina. Y como esa misma esencia divina es pertenece a los tres, ese sentido, en ese sentido el amor pertenece al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el sentido esencial, porque se identifica con la esencia divina. Y esa es como uno de los tres. Pero hay otro segundo aspecto, y es en el sentido originante. Aquí ya nos vamos a meter. En el sentido originante. Denota el origen activo del Espíritu Santo. O sea, el acto de amor con que el Padre y el Hijo se aman mutuamente, dando origen por vía de procedencia o de expiración activa a la tercera persona divina que es el Espíritu Santo. De manera que, originariamente, los que dan origen al Espíritu Santo por vía de procedencia son solamente el Padre y el Hijo. Ellos no aman, y son los que lo producir eso. Es procede de ellos eso, en virtud de ese acto mutuo de beso, de amor que se dan ellos. En ese sentido, el amor conviene al Padre y al Hijo, pero no al Espíritu Santo, que es el término de ese amor. Se llama también amor originante, porque es el amor que da origen al Espíritu Santo en el seno de la divinidad. Hijas mías, yo no sé decir las cosas con más claridad. Esto está dicho con una claridad enorme, pero hace falta cierta formación teológica para comprenderlo. En el sentido originante, el amor es propio del Padre y del Hijo, porque son los que originan por vía de procedencia al Espíritu Santo. Y ahora, personalmente, en este sentido, es el término de la aspiración activa. El término es el Espíritu Santo, en persona. Y así entendido, el amor en Dios es el nombre propio de la tercera persona y conviene únicamente al Espíritu Santo, y no al Padre y al Hijo. Como término de esa acción del Padre y del Hijo, de ese amor originante, el término es el Espíritu Santo. Y en ese sentido, amor corresponde exclusivamente al Espíritu Santo personalmente, no esencialmente, que esto era común a la esencia divina, no originariamente, porque esto era del Padre y del Hijo, sino personalmente es propio del Espíritu Santo. No sé decir las cosas con más claridad, pero esto es de altísima teología, lo más alto del misterio trinitario. Pero para que vean cómo le corresponde el nombre de amor personalmente al Espíritu Santo. Y así se le llama en todos los himnos litúrgicos, a cada momento está la palabra amor aplicada al Espíritu Santo, claro. Amor, como ya dijimos al principio de nuestro... ya, eso lo acabo de explicar. Y el tercer nombre, propio de él. No sabía ninguno, tampoco, no se me ocurre, ¿verdad? Con letra mayúscula, porque si no, no sería, pero con letra mayúscula, don, D-O-N, es el gran don, el don infinito, la plenitud del don de Dios es el Espíritu Santo. Y a ver ustedes cómo tiene esto también sus matices, mira. Los santos padres y la liturgia de la Iglesia en el Veni Creator Spiritus emplean con frecuencia la palabra don para designar al Espíritu Santo, lo cual tiene su fundamento en la Sagrada Escritura. En Juan 4:10, 7:39, Actos 2:38, decimos, Donum Dei Altissimi, lo cantamos en el Creator, Donum Dei Altissimi, y ese Donum Dei con letra mayúscula es el Espíritu Santo. Y hay que hacer aquí la misma distinción que en el nombre anterior, y así. En sentido esencial, significa todo lo que graciosamente puede ser dado por Dios a las criaturas racionales, ya sea de orden natural o sobrenatural. En este sentido, todas las cosas son dones de Dios. El agua que bebemos, el aire que respiramos, la comida que comemos, todos son dones de Dios. En un sentido amplio, todos son dones de Dios. Incluso en el orden natural, incluso en los animalitos, también son dones de Dios. La vida de un animalito es un don de Dios. Y hay gente que tiene escrúpulo de matar una mosca. ¿Es una criatura de Dios? ¿Por qué la tengo que matar? Claro, eso es una exageración, ¿eh? Ya es un poco esa, de franciscano. Eso lo haría San Francisco de Asís, ¿eh? Cuando molesta y más, ¡cállate un golpe y se acabó! Ella ni se entera, porque como no tiene conciencia ni no sabe nada de nada, ya está. Y por eso también, y aunque esto es entre paréntesis, que no tiene importancia ninguna, también se podría decir aplicar a los corridos de toros, que dicen, qué ignominio, que cómo se desmantelan, si no tienen conciencia, si no es una cosa más que muy, muy... Pero en fin, yo no justifico nada. Lo que digo yo es que todos son dones de Dios en el orden natural, en un sentido amplísimo de la palabra. En este sentido conviene por igual a las tres divinas personas, a todas ellas nos dan todos estos dones. A las tres divinas personas y a la misma esencia divina, en cuanto que por la gracia puede la criatura racional gozar y disfrutar de Dios. La criatura racional recibe el don de la gracia, más es un don de la eternidad, de todos a la vez, ¿no? Bueno, y los animalitos, el don natural que tienen, la vida que tienen, y los pájaros y los flores, que tienen también su vida vegetativa, la reciben de Dios como don de Dios, todo el don de Dios. Ahora, en sentido originante, lo que decíamos antes, en sentido originante significa la persona divina, fíjense bien esto, a ver si logro hacérselo entender. En sentido originante significa la persona divina que teniendo su origen en otra, ha de tener su origen en otra, para que venga esto que voy a decir. En sentido originante significa la persona divina que teniendo su origen en otra, es donada o puede ser donada por ella a la criatura racional. En este sentido, el nombre don solamente puede convenir al Hijo y al Espíritu Santo, no al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre no puede ser donado por nadie, que no procede de nadie. En cambio, él, como sí que está por decir, él puede donarnos al Hijo y puede donarnos al Espíritu Santo. Pero el Padre no puede ser donado porque no procede de nadie. Lo han entendido, ¿verdad? Pero es de altísima teología. Y ahora, en sentido personal, ya hemos dicho, el sentido esencial es todos los dones de Dios. En sentido originante, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no el Padre, que no puede ser donado. Y en cambio, en sentido personal, es la misma persona divina a la cual conviene, en virtud de su propio origen, ser razón próxima de toda donación divina y de que ella misma sea donada de una manera completamente gratuita a la criatura racional. Y en este sentido personal, el nombre don corresponde exclusivamente al Espíritu Santo, el cual, por lo mismo que procede por vía de amor, tiene razón de primer don, de primer regalo inmenso, porque el amor es lo primero que damos a una persona siempre que le concedemos alguna gracia. Esto es precioso. Esencialmente todos los dones de Dios son dones. Originariamente, nada más que el Hijo y el Espíritu Santo, no el Padre, porque no puede ser donado. Y personalmente, cuanto que es el amor infinito procedente del Padre, digo, personalmente el Espíritu Santo. Como persona, solamente el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Como persona, no es ni el Padre ni el Hijo, es solamente el tercero. La tercera persona santísima. ¿Estamos, verdad? Bueno, pues ya ven, eso es precioso, ¿eh? Es de altísima teología, pero a mí me encanta, ¿eh? Yo, gocé en las clases de teología, íbamos a algunas, el profesor nuestro era muy claro y muy profundo, ya murió. Bueno, pues íbamos con un gozo grande a la clase de teología, porque es que disfrutábamos, ¿eh? Si nos hubieran dicho, ¿qué prefieres, la clase de teología o una película de cine? A la clase de teología, porque es que gozábamos allí, ¿verdad?, de estas cosas. Pero lo sublime que es esto, que lo explicaba muy claramente, el padre Cuervín era magnífico. Bueno, pues al que digo yo. Ahora vamos a ver los nombres apropiados. Los propios no son más que esos tres. Espíritu Santo, don, y ¿qué habíamos hecho el segundo? Y amor. Esos tres son propios del Espíritu Santo. Pero vamos ahora a los nombres apropiados, que son un montón, no sé cuántos. Y están todos en la Sagrada Escritura, y están en la liturgia, y ahora no sé eso. Son muchos los nombres que la tradición, la liturgia de la Iglesia, e incluso la misma Sagrada Escritura, apropian al Espíritu Santo. Se le llama Espíritu Paráclito, Espíritu Creador, Espíritu Consolador, Espíritu de Verdad, Virtud del Altísimo, Abogado, Dedo de Dios, Huésped del Alma, Sello, Unión, Nexo, Vínculo, Beso, Fuente Viva, Fuego, Unción Espiritual, Luz Beatísima, Padre de los Pobres, Dador de Dones, Luz de los Corazones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es obvio, Espíritu Santo. Entonces, tiene nombres apropiados, ¿eh? Todos estos convienen al Padre y al Hijo igual que a Él, pero de una manera más apropiada a Él, porque como son cosas de amor inmenso, todo lo que significa amor se apropia al Espíritu Santo, no porque sea exclusivo de Él, sino porque es lo que encaja mejor con el Espíritu Santo, es el amor infinito. Bueno, vamos a mirar brevemente algunos de estos nombres que son muy bonitos. Primero, el espíritu paráclito. Estaban diciendo continuamente el paráclito, ¿verdad? En las preces de después del Santísimo, el Espíritu Santo paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo paráclito. ¿Qué significa eso? El mismo Jesucristo emplea esta expresión aludiendo al Espíritu Santo en Juan 14:16 y en 15:26. El Espíritu paráclito que yo os enviaré. ¿Qué significa paráclito? Lo traducen de varias maneras y todas son posibles y todas son aceptables, pero las tres, les voy a citar tres que suelen traducir la palabra paráclito y verán como todas son aceptables y todas vienen bien. ¿Cuál será la mejor? Las tres son buenas. Algunos la traducen por la palabra maestro, porque dice a Cristo poco después que Él os enseñará toda verdad. Cuando os envíe el Espíritu paráclito, Él os enseñará toda verdad. Y el que enseña la verdad es un maestro. Por consiguiente, se le puede llamar maestro. Otros aducen como consolador, el Espíritu consolador. En algún libro lo habrán ustedes leído así, el Espíritu consolador. Porque impedirá que los apóstoles se sientan huérfanos con la suavidad de su consolación. Juan 4:18. No os dejaré huérfanos. Me voy al Padre, pero no os dejaré huérfanos, porque os dejaré al Espíritu consolador. Así lo dicen nuestros hijos también, darle un gente. Y otro, por fin, dicen que la palabra para algo, por abogado, que pedirá por nosotros en frase de San Pablo con gemidos inenarrables. No sabemos hacer oración, pero el Espíritu Santo está en nosotros pidiendo a Dios con gemidos inenarrables. Lo dice San Pablo en Romanos 8:26. ¿Cómo ven? Las tres palabras son muy bonitas y pueden encajar muy bien con el Espíritu Santo. Maestro, consolador, abogado. Eso significa paráclito. Segundo, espíritu creador. Espíritu creador son los tres, porque la creación es obra de esta, y una obra de esta obran siempre los tres a la vez, como la misma encarnación fue obra de los tres. Se encarnó solamente la segunda. ¿Por qué? Porque solamente la segunda asumió una naturaleza humana. Pero en esa acción asumente actuaron los tres, porque es una acción de esta. Bueno, pues el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo llamado por llenaba por completo el alma de Cristo. Lucas 4:1. En la sinagoga de Nazaret, Cristo se aplicó a sí mismo el siguiente texto de Isaías. El Espíritu Santo está sobre mí. Isaías 61:1 y Lucas 4:18. Y San Pablo dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ese no es de Cristo. Romanos 8:9. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en vosotros, dará también vida a vuestros cuerpos mortales por virtud de su Espíritu que habita en vosotros. Espíritu de Cristo y Espíritu Santo, prácticamente exactamente igual. Son dos conceptos distintos, pero entrañan la misma realidad. Tercero, Espíritu de verdad. Es expresión del mismo Cristo aplicado por él al Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir, porque no le ve ni lo conoce, yo os lo enviaré desde mi Padre. Lo dice en el Sermón de la Cena, en el Juan 14:7. Se dedica, según San Cirilo y San Agustín, el verdadero Espíritu de Dios, y se opone al Espíritu del mundo, en este sentido, a la sabiduría embustera y falaz. Por eso añade el Salvador que el mundo no puede recibirlo, porque el hombre animal, dice San Pablo, no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Son para él necedad y no puede entenderlas, porque hay que juzgarlas espiritualmente. Primero a los Corintios 2:14. Espíritu de verdad. Es verdad desde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de manera especialísima. Es el gran maestro que nos enseña la verdad. Cristo, el Espíritu Santo, como quiera. Apropiado al Espíritu Santo, muy bien. Luego, virtud del Altísimo. Altísimo Donum Dei, lo dice, es expresión que emplea el ángel de la Anunciación cuando habla con la Santísima Virgen y le pregunta cómo se realizará. Fíjense en la pregunta de la Virgen, no hay ni sombra de duda. Es distinto de Zacarías. ¿Cómo se realizará? Ella da por supuesto que se va a realizar. Lo único que pregunta es ¿de qué manera? ¿Qué tengo que hacer yo? Esa es la pregunta. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿De qué manera se realizará? No porque dude, ella sabe que se realizará, pero quiere saber de qué manera. O sea, que es el colmo de la entrega total inmediatamente. Ya les he dicho antes, les dije el otro día, que si el Espíritu Santo hubiera dicho, pues nada, un acto de matrimonio como los demás, la Virgen, aquí está la esclava del Señor. Lo contrario hubiera sido desobedecer la voluntad de Dios, pecando gravísimamente, y además hundiéndonos a todos nosotros, porque no habría redención. Si ella dice que no hay redención, nos quedamos todos en frente, me estoy seguro de eso. Y iba a preferir la virginidad, pero no me diga movería, hombre. La virginidad es una cosa muy grande, pero no vale nada, cero, comparado con la maternidad divina y la redención del mundo. Estaría bonito comparar una cosa con la otra. Si es que yo hubiera aceptado, no la. Ahora, el Espíritu Santo, que es la delicadeza por excelencia, supo arreglar las cosas de tal manera que ella fue madre y virgen a la vez. Pero si hubiera sido de otra manera, hubiera aceptado el acto para cumplir la voluntad de Dios y salvar a todo el género humano. Virtud dotis, esa expresión que emplea el ángel de la Anunciación cuando explica a María de qué manera se verificará el misterio de la Encarnación. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lucas 1.35. En otros pasajes evangélicos se alude también a la virtud de lo alto, la virtud de lo alto que es el Espíritu Santo. En muchos pasajes, Lucas 24.40, por ejemplo. Efectivamente, la virtud del Altísimo es el Espíritu Santo. Sexto, dedo de Dios. En el himno Veni Creator Spiritus, la Iglesia designa al Espíritu Santo con esta misteriosa expresión: dedo de la diestra del Padre, digitus paterne dexterior. Están cantando ustedes el Veni Creator, digitus paterne dexterior. Es una metáfora, pero muy rica de contenido y muy fecunda en aplicaciones, porque en los dedos de la mano, principalmente de la derecha, a no ser que seamos zurdos, porque en ese caso es de la izquierda, pero lo normal es tener la mano derecha para los dedos. En los dedos de la mano, principalmente de la derecha, está toda nuestra potencia constructiva y creadora. Sin las manos no podemos hacer nada. Como si fuéramos una estatua. Lo hacemos todo con las manos. La potencia operativa nuestra está en las manos. Potencia constructiva y creadora. Por eso, la Escritura pone la potencia de Dios en sus manos. Las tablas de la ley fueron escritas por el dedo de Dios, Deuteronomio 9.2. Los cielos son obra de los dedos de Dios, Salmo 8.4. Los magos de Faraón hubieron de reconocer que en los prodigios de Moisés estaba el dedo de Dios, Éxodo 8.15. Y Cristo echaba a los demonios con el dedo de Dios, Lucas 11.20. Es pues muy propia esta expresión aplicada al Espíritu Santo para significar que por él se verifican todas las maravillas de Dios, principalmente en el orden de la gracia y de la santificación. Digitus paterne dexter. Otro, siete, huésped del alma, qué bonito. En la secuencia de Pentecostés, la secuencia de Pentecostés que tienen ustedes que saberse de memoria, copienda, si no quieren en latín, yo la digo en latín porque es tan sencilla y fácil de traducir que no hace falta más, pero en fin, ustedes que tienen un poco más de dificultad para el latín, copienla en castellano, apréndase de memoria, pero no para rezarla, sino para saborearla en una hora entera de oración, que es maravillosa. Muchas veces yo hago mi oración a base de la secuencia de Pentecostés, nada más, y me sobra la mitad. No me da que la secuencia de Pentecostés es maravillosa, además del Veni Creator, que es otra cosa. Y además de esa oración que decimos todos los días al empezar, también, Veni Sancte Spiritus, eso es importantísimo también, esas tres son cosas importantísimas, sino del Espíritu Santo. Bueno, pues, huésped del alma. En la secuencia de Pentecostés se llama al Espíritu Santo dulce huésped del alma. Dulcis hostes anime. La inhabitación de Dios en el alma del justo corresponde por igual a las tres divinas personas de la Santísima Trinidad, como sabemos ya. Pero como se trata de una obra de amor, y esto se atribuye de un modo especial al Espíritu Santo, de ahí que se le considera a él de manera especialísima como huésped dulcísimo del alma. Dulcis hostes anime. Y San Pablo, hablando de la Trinidad, pero él sabía de sobra, pero no sabéis que sois templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está dentro de vosotros, y vais a profanar ese templo que sois vosotros, habéis sido comprados con gran precio la sangre de Cristo, y el Espíritu Santo está dentro de vosotros. Dulce huésped del alma, Dios mío, dulce huésped del alma, ya lo creo. Dulce huésped del alma. Otro nombre, sello. San Pablo dice que hemos sido sellados con el sello del Espíritu Santo prometido, Efesios 1.13, hemos sido sellados. ¿Cuándo nos han sellado? En el bautismo, en la confirmación y en el orden sacerdotal. Yo tengo tres sellos, ustedes dos. Yo tengo un cuarto y para siempre en el cielo. Lo cierto es que el sello que tenemos en el alma, grabado a fuego, que no se puede destruir, nadie puede renunciar al bautismo, ni a la confirmación, ni al orden sacerdotal. En Valencia ocurrió una vez una cosa, hay gente suficientemente estúpida para todo. Un rojo de estos que son enemigos de la iglesia, tal y cual cosa, se presentó en la parroquia donde había sido bautizado pequeño y dijo: señor cura, aquí me bautizaron sin pedirme permiso a mí. ¡Desbautíceme! ¡Desbautíceme! No me borraba, no sabía lo que decía. El bautismo es un sello a fuego, no se puede borrar. Y la confirmación tampoco. Y el sacerdote tampoco. El papa puede excomulgar a un sacerdote, puede quitarle las licencias. Si dice misa, comerá un pecado mortal. Pero es sacerdote para siempre porque está sellado. Y eso no se olvida ni el papa, nadie. El sello ese es a fuego. Es el Espíritu Santo. Eso no puede ser. Ustedes tienen dos sellos que no se pueden quitar. No podrían renunciar al bautismo y a la confirmación. Están selladas. Yo no podría renunciar al sacerdote porque estoy sellado también con el sacerdote. sello. San Pablo dice que hemos sido sellados con el sello del Espíritu Santo por medio. Efesios 1.13. Y también, que es Dios quien nos confirma en Cristo, que nos ha ungido y nos ha sellado y ha depositado las arras del Espíritu en nuestros corazones. 2 Corintios 1.21. Maravilloso. Estamos sellados. Antiguamente, en Roma, ¿cuántos crímenes se han cometido? ¿Cuántos abusos escandalosos? A los pobres esclavos, que eran considerados como animalitos. El dueño del esclavo le podía matar, podía hacer lo que le dé la gana, y nadie le decía nada, como ahora uno que tiene un perro, si le mata, nadie le dice nada, un perro, ya está. Bueno, pues para que supiera todo el mundo que eran esclavos, le sellaban a fuego en la frente, un sello en la frente. Y claro, eso no se lo podían quitar porque estaban sellados a fuego, esclavos. Nosotros tenemos dos sellos en el alma, como esclavos, como hijos de Dios, tenemos dos sellos en el alma y eso no lo quitará nada. Sello. También otras cosas, unión, nexo, vínculo. Estos son unos nombres que expresan lo que la unión inseparable y estrechísima entre el Padre y el Hijo en virtud del Espíritu Santo que procede de los dos con una común inspiración. Unión, lo que une al Padre y al Hijo, el mutuo beso. Nexo, lo que les anexiona el uno al otro. Vínculo, lo que les vincula el uno al otro. Beso, beso mutuo. Todo eso se atribuye al Espíritu Santo y claro, muy bien atribuido. Fuente viva, fuego, caridad, unción espiritual, todo eso está en el Bene Creator. Fons vivus, ignis, caritas, et spiritualis unctio. Eso está en el Bene Creator, cantaba siempre, Bene Creator. Muchas veces no nos damos ni cuenta. Y decimos, maravillas, maravillas, la liturgia es fantástica. Ya les dije que una de las cosas que puede alimentar nuestra oración mental, la liturgia. Cualquiera de las liturgias, el Miserere, el Tedeum, el Bene Creator, cualquiera de las liturgias puede alimentar una hora de oración. A las monjas de Medina también les dije esto, les gustó mucho y les causó mucha impresión también lo de la misa. Decir misa, sí señor, decir misa menos las palabras de la consagración, que aunque las digan es inútil porque no consagrarán nada, pero todo lo demás lo pueden ustedes decir con celebrando con el sacerdote, y esa concelebración allí sentaditas les preparará maravillosamente para la concelebración sacramental cuando sea el verdadera misa. Fons vivus, ignis, caritas, et spiritualis unctio. Bueno, otras cosas que dice también el ministro, luz beatísima, padre de los pobres, dador de dones, luz de los corazones, todo eso está en nuestra cuenta de Pentecostés. Todas estas expresiones las aplica la Santa Iglesia al Espíritu Santo en la magnífica secuencia de Pentecostés, Veni, Sancte Spiritus. Esto era teoría, pero ha tenido mucha práctica también dentro de la teoría. Mañana todo será teoría. Mañana no, porque mañana es el último día de los papelitos. Mañana es el último ya. Porque el otro jueves, el otro sábado, es nuestro Padre Santo Domingo, y aquel día están ustedes de juerga, como el año pasado, y no les interesan ni papelitos ni nada. ¿Qué de gritos y qué de chillitos oía el año pasado? En ese día, bueno, ya está bien, mal. Estarán bailando, que no sé lo que estarán haciendo, pero yo oía unos gritos terribles. Bueno, griten ustedes. Ese día no habrá papelitos. Pero por este sábado, mañana, el último día de los papelitos. Por cierto, que tengo unas preguntas que me ha hecho la madre electa, ¿no? Inconveniente, porque ella misma ha dicho que no hay inconveniente que las lea aquí también, sobre lo que pasa en Grecia, unas preguntas teológicas muy bonitas, pero yo se las contesto con una claridad tremenda, ya verán ustedes, las leeré aquí también, si está ella presente bien y si no ya le darán después el papelito, y verán con qué claridad contesto esas dudas que tienen allá, por la influencia que reciben de los cismáticos griegos, ¿verdad? Claro, a pesar de que ellos dicen, esto no puede ser, yo le digo lo que puede ser y lo que no puede ser, ya lo verán. De manera que por hoy nada más, mañana la parte práctica, que será muy práctica, y terminaremos ya con el Espíritu Santo. Y luego dedicaremos 2 días a la Virgen y 1 día a San José. Y se acabó. Con esta manera terminaremos ya la parte dedicada a la Santísima Trinidad con este anexo de la Virgen y San José. Y el año que viene, si Dios quiere y si vuelvo, empezaremos con la caridad fraterna y con la caridad para nosotros mismos, que es un panorama enorme y estupendamente práctico para ustedes también. Si Dios quiere, recen para que se cumpla la voluntad de Dios, no para que sea esto o lo otro o lo demás allá, lo que Dios quiera. El Señor sabe muy bien lo que hace. Una cosa está clarísima, que Dios no me necesita absolutamente para nada, que de una piedra puede sacar hijos de bronce, nada más.